mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias todos los sábados desde la radio y donde seguimos tejiendo también resistencias con todas las personas que nos sintonizan desde diferentes zonas del país. Les agradecemos muchísimo y aquí nos encontramos en cabina mis compañeros Juaco, Leo y yo, que mi nombre es Génesis, y también le vamos a mandar un saludo allá en los descontroles al compañero Marcus, que nos está apoyando también con el programa de hoy. Y el día de hoy en La Cabuya conversaremos sobre la situación de las personas vendedoras informales en San José Centro y la posición del actual gobierno municipal, y esto es información que nos trae nuestra compañera Naila Carvajal. Bueno, y el día de hoy también vamos a discutir sobre los impactos negativos, lamentablemente, que tendría la implementación de un reglamento de insumos agrícolas. Esto lo está proponiendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene que ver con nuestra comida, y bueno, y la forma en que este reglamento va a estar desregulando y facilitando aún más el uso de plaguicidas en Costa Rica. Eso es lo que vamos a estar pues revisando un poco y discutiendo el día de hoy también en La Cabuya. Bueno, y como cada sábado vamos a tener también nuestra sección desde las comunidades, donde esta semana vamos a escuchar las voces en resistencia desde la organización Coecoceiba Amigos de la Tierra, y vamos a conocer un poquito de su quehacer. Y también tendremos un breve panorama sobre la actual crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a conocer también en qué consiste la propuesta de proyecto de ley de trabajo sexual, esta que fue presentada por la Asociación La Sala, que es una organización de trabajadoras y extrabajadoras del sexo. Toda esta es información que nos llega a través de nuestro correo electrónico, que es lacabuya@vocesnuestras.org. Es también información que nos dejan saber y conocer y compartir a través del Facebook, que nos pueden encontrar como La Cabuya, y tenemos también por mensajes de WhatsApp información que pueden escribirnos al 83053777. Lo repito, 83053777, el WhatsApp de La Cabuya. Tendremos como siempre buena música y agenda de actividades, así que iniciamos con La Cabuya. Bueno, y para arrancar con La Cabuya del día de hoy, me encuentro aquí en compañía de mi compañera Naila Carvajal, quien esta semana también nos comparte información muy importante. En este caso es sobre la situación de las personas vendedoras informales del Cantón Central de San José. Y es que últimamente han habido una serie de sucesos bastante cuestionables de parte de la municipalidad, encabezada por el ex candidato presidencial Johnny Araya, ¿verdad? Una figura bastante famosa y reconocida en el ámbito político nefasto de este país. Y queremos conversar un poquito de cómo se han dado estas situaciones en perjuicio total de las vendedoras y vendedores ambulantes, a quienes sistemáticamente se les ha dado una persecución, se les ha reprimido y se les han hecho decomisos de su mercadería, precisamente por estar en esta situación de informalidad. Naila, contanos, ¿qué tiene que decir la Municipalidad de San José respecto a esta situación? Bueno, Génesis, tener una respuesta por parte de la Municipalidad de San José ha sido difícil. A pesar de que aquí en el programa de La Cabuya los tratamos de contactar, no obtuvimos una posición oficial de ellos, especialmente porque ahora el único vocero que tiene la municipalidad sobre el tema es Marcelo Solano, que es el jefe de Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. Y bueno, contactar al señor ahora es dificilísimo, pero también eso demuestra que la municipalidad en sus diferentes departamentos están totalmente claros que no van a hablar del tema, ya que él es el único vocero, y bueno, eso está limitando el acceso de la información que tenemos como nosotras y nosotros, ciudadanos de Costa Rica, porque es información pública, ¿no? Y bueno, la situación actual de las personas vendedoras informales se detonó porque el alcalde Johnny Araya los quiere quitar a ellos del centro de la ciudad, porque asegura que quiere combatir lo que es el comercio ilegal y recuperar los espacios públicos. Y como parte de las medidas que ha tomado la Municipalidad de San José, a partir del 2 de mayo, las autoridades municipales han realizado operativos intensos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche para impedir que las y los vendedores ambulantes estén deambulando en vías públicas y así no pueden trabajar. Por supuesto que para lavarse las manos, desde la alcaldía afirman que estas medidas no son en contra de la venta informal, sino en beneficio de la pobre gente que camina alrededor y se ve como contaminada por esas personas vendiendo esas chucherías. Inevitablemente nos deja muchas dudas esa posición de la alcaldía, principalmente por la forma que se abordan a estas personas trabajadoras informales. Por eso decidimos conversar con Salvador Ramírez, activista social de derechos humanos e integrante del Sindicato de Trabajadores Comerciantes Patentados, Estacionarios y Afines, Sintracopea, quien denunció a la cabulla por medio del servicio informativo de Voces Nuestras a través de nuestra compañera Fabiola Pomareda la situación vivida por las y los vendedores informales en la ciudad de San José. Y es que el derecho al trabajo es un derecho de todas y todos. Por eso es que la propuesta que se hace desde el sindicato es que se les cobre a las y a los vendedores un permiso en alguna zona de San José para que puedan estar de forma ordenada ofreciendo sus productos. Además, se están posicionando en la creación de zonas de tregua en donde puedan trabajar en libertad y sin ser víctimas de la represión. Esta situación que viven las y los vendedores informales en la capital ya viene empeorando desde hace muchos años. Casualmente, el mismo montón de años que lleva nuestro vitalísimo alcalde Johnny Araya en la municipalidad, y la solución que propone este señor sigue siendo la represión y la violencia. Efectivamente, Leo, una solución que deshumaniza a estas personas y les pasa por encima sus derechos, sus necesidades y propuestas. Lo peor es que en mayo del año 2013, un fallo de la Sala Constitucional ordenó tomar medidas para evitar que los trabajadores bloquearan las calles y que se atendiera la situación social de forma integral. Sin embargo, la recomendación de la Sala Cuarta para crear una comisión que atendiera esta situación y que se crearan cadenas de pequeños emprendimientos para las y los vendedores siguen pendientes. Al final del camino no se vislumbra soluciones y se siguen dejando vulnerables a estas personas que luchan por su derecho al trabajo para poder llevar el sustento a sus familias. Sí, definitivamente en esta situación, como en muchas otras, hay muchas propuestas que se quedan en el papel y que se quedan en palabras, y los gobiernos, ¿verdad?, parece que no toman medidas, parece que están incapacitados de poder actuar para resolver la situación de, en este caso, las personas trabajadoras informales. Y desde La Cabulla, además de visibilizar esta denuncia, de hacerla pública, de llevársela a ustedes que nos están escuchando en sus casas, también exigimos que desde la Alcaldía de San José se resuelva y se atienda esta situación de forma integral. No es justo que se sigan dando estos atropellos y estas persecuciones a personas que lo que están buscando son condiciones de trabajo dignas, o por lo menos mínimamente que se les permita tener una fuente de ingresos. Así que hacemos esta exigencia para que se garanticen las mejores condiciones posibles para estas personas que simplemente están defendiendo su derecho al trabajo en un país donde las desigualdades sociales y el desempleo son cada vez mayores. Muchísimas gracias de verdad, Naila, por compartirnos esta información, y seguiremos definitivamente al tanto de cómo se va desarrollando esta problemática para seguir dando cobertura al tema. Vamos de momento a hacer un cortecito musical para mover un poquito el esqueleto, calentar aquí la cabina de La Cabulla, y ya casi volvemos con más. Esto es La Cabulla. Escuchemos entonces a Juana Fe con este tema titulado Callejero, dedicado a las personas que se dedican a la venta de productos en la calle. Oh, llegar desde mi club para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la dama. Son cuatro lapicitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los cuatro en 500 pesos. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lléveme de lo bueno. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Y estamos aquí en La Cabuya, donde tejemos resistencias con toda la gente que lucha. Y como les contábamos al puro inicio del programa, hoy vamos a estar conversando sobre las implicaciones del nuevo reglamento de insumos agrícolas que está proponiendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y queremos empezar hablando sobre este tema, precisamente tocando las problemáticas y todas las implicaciones y riesgos, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene el uso de agroquímicos. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso, porque ya estas amenazas han sido totalmente comprobadas, no son suposiciones en nuestro país, y hay hechos lamentables que confirman y que han venido deteriorando la vida de las personas, de los ecosistemas, nuestro medio ambiente, las fuentes de agua, y son varios hechos los que demuestran precisamente estas afectaciones. Así es, en Costa Rica se contabilizan alrededor de 14.000 personas trabajadoras afectadas y esterilizadas por el Nemagón. Un perfecto ejemplo de lo que es agroquímico y cómo ha ido afectando. Eso es un tema incluso histórico ya en Costa Rica. Todavía no hay justicia en el tema del Nemagón, por ejemplo, con las poblaciones afectadas. Estamos hablando recién de trabajadores y trabajadoras esterilizados, afectados. Hay más de 12.000 personas que reciben agua contaminada con los agrotóxicos de las piñeras y el día de hoy se siguen fumigando sus mantos acuíferos. Investigaciones de la Universidad Nacional demuestran la presencia de fungicidas en las bananeras, en el pelo y la orina de niñas y niños en el Caribe de Costa Rica, que pueden generar afectaciones serias de salud a largo plazo. Y es que para rematar tenemos que mencionar aquí un hecho bastante nefasto y que ya ha sido además verificado por diferentes entes a nivel internacional y también a nivel nacional, y es que Costa Rica es nada más y nada menos que el mayor consumidor de plaguicidas del mundo. Eso es un dato alarmante que nos tiene que preocupar, pero que también nos tiene que indignar para tomar medidas al respecto. Bueno, y estos datos están confirmados por el World Resources Institute, este instituto que me imagino estará monitoreando cómo seguimos depredando el ambiente, cómo seguimos depredando y agotando estos recursos. Esto ha sido confirmado por la FAO también, Organizaciones de Naciones Unidas. Así que el mundo está en crisis con respecto al tema alimentario, con el tema del veneno que se está utilizando en esta industria también. Y aunque hay tendencias en el mundo para poder empezar pues a migrar, ¿no?, y a utilizar sistemas más orgánicos, más sostenibles, amigables con el ambiente. Claro, el problema es que la tendencia mundial está siendo pues intentar abordar el tema, intentarlo resolver, y en vez de buscar formas de detener esta intoxicación nacional en la comida, en lo que consumimos aquí en Costa Rica, pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería propone un reglamento sobre insumos agrícolas. Según varios sectores, esto estaría desregulando y facilitando aún más el uso de plaguicidas aquí en Costa Rica. Y este nuevo reglamento les permitirá nada menos que bañarnos con docenas de nuevos agrotóxicos que ni siquiera están debidamente analizados por autoridades competentes, como puede ser el Ministerio de Salud y del Ambiente. Y en declaraciones a la prensa, el ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz, afirmó que la intención con esta reforma al reglamento es permitir y facilitar la introducción de nuevos productos con perfiles más amigables con el ambiente, algo estupendo, y de mejor rendimiento en el campo, o sea que genere más dinero. Yo me pregunto, ¿verdad?, si realmente será eso cierto, porque nos deja mucho que desear esta definición de amigables. O sea, ¿a qué se refieren con amigables? Lo que están proponiendo es traer agrotóxicos que para ellos son más tecnológicos, pero que en realidad siguen siendo nocivos para el ambiente. Y entonces, ¿dónde queda nuestro discurso de país verde? Es lo que yo me pregunto. Bueno, Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional y Clis Umaña de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura nos amplían sobre los efectos nocivos de este tipo de sustancias en nuestro país y sobre si existen o no controles actualmente para regular esta aplicación. Bueno, los plaguicidas son sintetizados para que tengan un efecto biocida, ¿verdad? Para matar algún organismo. Tienen efectos colaterales, ¿verdad? No son efectos secundarios, no son ninguna medicina para las plantas. Son sustancias que pueden afectar otro tipo de ambientes, ¿verdad? Cuando se aplican en el ambiente agrícola, pues el ambiente agrícola no está aislado, tiene una relación muy muy directa con el suelo. Entonces, si aplicamos un plaguicida en un cultivo, estamos directamente aplicándolo en las aguas, ¿verdad? Es un factor importante tomar en cuenta, ¿verdad? Los plaguicidas no solo se usan para la producción agrícola, sino que están enmarcados en un entorno ambiental que no podemos destruírselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. El uso intensivo de agroquímicos tiene gran repercusión dentro de lo que es el medio ambiente. Digamos, el uso excesivo de plaguicidas es en ciertas áreas de cultivo muy extensivas genera que insectos que son considerados plagas entre las plantaciones se vuelvan tolerantes a ese tipo de químicos. Entonces lo que se va a descontrolar es la cadena alimenticia porque va a haber sobrepoblación. Ese es uno. Además, la contaminación de los mantos acuíferos que se están desprotegiendo, consideramos que esto es un tema de salud pública también. Desgraciadamente, Costa Rica se promociona ahora ante el resto del mundo como un país ecológico, como un país sin ingredientes artificiales, ¿verdad? Desgraciadamente también somos el principal consumidor per cápita de plaguicidas en el mundo, ¿verdad? Sí, nosotros resentimos, ¿verdad?, ese doble discurso de que queremos ser un país o somos un país muy verde que protege mucho los recursos naturales, pero por otro lado estamos aplique y aplique, ¿verdad?, y tratando de meter al país moléculas que si bien son nuevas tecnológicamente, pero son muy contaminantes. Desde mi punto de vista, el país no presenta controles, ¿verdad?, que fiscalicen y realicen de la mejor manera las aplicaciones de agrotóxicos, ya que la mayoría de las grandes aplicaciones son ejecutadas por las grandes transnacionales y ellos están en son de, ¿verdad?, de producir, ¿verdad?, y no tienen esa conciencia ambiental, ¿verdad?, como tenemos los apicultores o la mayoría de los que estamos en la producción amigable con el medio ambiente. Aquí como en el país sobran leyes, ¿verdad?, para todo. Hay leyes sobre la parte de control, ¿verdad?, sobre registro, uso, control. Pero desgraciadamente hay una enorme presión económica, ¿verdad?, de las empresas transnacionales de agroquímicos o nacionales también, ¿verdad?, que incluso donde ya ni siquiera el productor tiene que ir al agroservicio a comprar, no, le llegan directamente a ofrecerle incluso hasta productos sin registro para el cultivo y sin recetas. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería se han hecho de la vista gorda para fiscalizar este tipo de temas. De hecho, nosotros tenemos una denuncia presentada por un apicultor de Buenos Aires, de Punta Arenas, que sufrió pérdidas de sus colmenas por intoxicación, por una fumigación que realizó una empresa que se dedica a la producción de piña, ¿verdad? Y hasta el momento su solicitud no ha sido atendida por los encargados del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que considero que se requiere una reestructuración en este tipo de reglamentos y mayor compromiso de parte de los técnicos encargados de fiscalizar este tipo de prácticas. Seguimos en La Cabuya y escuchábamos a Clis Umaña de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Y como vemos, sí existen regulaciones legales para el uso de plaguicidas en nuestro país, pero como muchas otras leyes, estas existen solo en el papel porque se siguen aplicando estos agrotóxicos de una forma desmedida. Y ojo, que para empeorar el asunto, recientemente el MAC, como les estábamos contando, propuso un reglamento sobre insumos agrícolas que ya ha recibido críticas de diferentes sectores, precisamente porque está abriendo el panorama para que podamos importar todavía más plaguicidas y para que se sigan aplicando de forma totalmente descontrolada, sin siquiera ser estudiados sus efectos previamente. Bueno, ¿y en qué consiste este reglamento y quiénes lo están impulsando o apoyando? Vamos a escuchar otra vez a Clis Umaña de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y a Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Nos van a ampliar en qué consiste esta peligrosa iniciativa y también cuáles han sido algunos de los cuestionamientos que le han hecho diversos sectores a este reglamento. Bueno, este es un reglamento que lo que busca es agilizar una llamada presa de registros que la industria, o sea, básicamente la gente que lucra con plaguicidas y con fertilizantes químicos, la Cámara de Insumos Agropecuarios, las compañías de insumos genéricos y las compañías de insumos de marca, ¿verdad? Llámese nacionales, son las que desde hace muchos años están presionando a los gobiernos de turno, a los ministros de Agricultura de turno, para que se agilice un registro de plaguicidas, aduciendo de falta de competitividad, de que nos vamos a quedar atrasados, ¿verdad? Es como el discurso muy parecido al TLC, ¿verdad? Que para mí es todo lo contrario, ¿verdad? Porque no podemos, por ese mismo discurso de país verde, estar aprobando moléculas que ya otros países las han prohibido y aquí en el país las seguimos. Bueno, bienvenidas sean todas esas moléculas de plaguicidas que tienen efectos en cuanto a organismos acuáticos, en cuanto a aves, en cuanto a biodiversidad en general, en cuanto a la salud de los aplicadores y de los consumidores, que somos los que nos comemos los alimentos con residuos de plaguicidas. La aprobación de este reglamento, ¿verdad?, va a beneficiar a las grandes transnacionales, ¿verdad?, y a los importadores de agrotóxicos, ya que son los principales actores que están interesados en que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Consideramos que el Ministerio de Agricultura, no sabemos qué función está trabajando, si está en función del sector agro costarricense o está en función del sector de transnacionales. No sabemos el Departamento Fitosanitario del Estado qué papel está jugando, pero consideramos que la aprobación de este reglamento de agrotóxicos va a beneficiar a unas cuantas personas, empresas transnacionales, que son los principales importadores de agrotóxicos en nuestro país. Algunas cámaras de productores, ¿verdad?, que exigen más bien que ellos ya no quieren seguir estando intoxicados, sentirse enfermos, ¿verdad?, por tanto plaguicida que se está utilizando. Ellos también han pegado el grito diciendo que por favor se mantenga un registro de plaguicidas que sea congruente, ¿verdad?, con la salud de los productores, de los aplicadores y de los consumidores, y con la parte ambiental del país. O sea, no podemos buscar a la fuerza registrar un plaguicida cuando este tiene efectos a largo plazo. O sea, si a mí me dicen que esta agua no me va a hacer nada, pero tal vez dentro de unos 5, 10, 15 años me podría dar cáncer, pues por mero principio de precaución yo no la tomo, ¿no? Y como escuchábamos, son muchos los cuestionamientos que se hacen desde los sectores académicos, científicos y ambientalistas a este reglamento sobre insumos agrícolas que está proponiendo el gobierno. Y no es para menos, pues también son muchísimas las consecuencias negativas que tiene el uso de agroquímicos, que es ya una problemática seria en nuestro país. Bueno, y revisando información, ya incluso en redes sociales han habido varios pronunciamientos al respecto, y a mí me gustaría que habláramos un poquito de eso, de la gente que ya se ha manifestado en contra de este reglamento, porque lo han leído, lo han analizado y se dan cuenta de que tiene serios impactos negativos. Por ejemplo, la Unión Nacional de Productores Costarricenses, la UNAC, sacó ya un comunicado de prensa donde ellos explican que de verdad necesitan que hayan alternativas más amigables con el ambiente para poder producir nuestros alimentos de una forma pues más saludable, donde no se estén aplicando este montón de sustancias químicas, y que el gobierno actualmente parece que solo se interesa por seguir impulsando alternativas químicas, mientras otros países ya han estado pues yendo a la vanguardia con alternativas sostenibles. Entonces, consideramos que esto no es una decisión acertada para nada lo que se está planteando en el reglamento, porque además disminuye las competencias del Ministerio de Salud y del MINAET, y esto es algo que ha preocupado a productoras y productores a nivel nacional. Desde la Federación Conservacionista Costarricense también han sido muy enfáticos en que esta propuesta o este reglamento sobre registro, uso y control de agrovenenos es un grave retroceso en materia de legislación ambiental y de salud. Hablan de que este reglamento es una burla a los principios de precaución y sobre todo al sentido común. Les preocupa que este reglamento esté promoviendo el uso de nuevos plaguicidas sin que ni siquiera se hayan hecho o presentado estudios ecotoxicológicos, clínicos y demás estudios atinentes. O sea, las pruebas de que digan que no van a seguir envenenando nuestro alimento. Y uno de los sectores preocupados por este nuevo reglamento es el de los productores de miel. Y el director de la Cámara Nacional del Fomento de la Apicultura, Clis Umaña, indicó que la introducción de nuevos agroquímicos podrían afectar la supervivencia de las abejas y por ende del ecosistema, debido al papel que juegan con la polinización. Escuchemos entonces alguna de estas preocupaciones. La no regulación al reglamento 484, el registro de nuevos plaguicidas, al apicultor va a afectarnos mucho. Porque las abejas no son selectivas a la hora de andar en el campo. Ellos van a buscar todo tipo de flores para colectar su néctar y su polen para poder seguir su ciclo de vida. A la hora que se apliquen indiscriminadamente este tipo de agrotóxicos, o aunque se apliquen de manera controlada, va a afectar porque son agrotóxicos que se han sido estudiados que son nocivos para las abejas. De hecho, ellos quieren eliminar toda la presencia de insectos, lo que está generando el efecto de despoblamiento. Y a eso, y cito otro ejemplo, en el caso de China, ya están polinizando lo que es la manzana pera a mano por el uso excesivo de agrotóxicos que han ido poco a poco exterminando las abejas. Entonces consideramos que el gobierno tiene que fiscalizar mejor las aplicaciones y tomar en cuenta a todo el sector, tanto pequeños productores como grandes, para legislar un reglamento. Consideramos una falta de respeto que no tomen en cuenta al sector apícola, ¿verdad? Y respeten el desarrollo de la biodiversidad, ya que Costa Rica es un museo viviente, representa de un 12 a un 14% de las especies de abejas nativas a nivel mundial. Considero que este reglamento es bastante escueto, ¿verdad? Es bastante sesgado. Hay que analizar con mucho cuidado este tipo de reglamentos. Ellos exponen que van a venir moléculas más modernas, ¿verdad?, de países como Suiza y Australia, pero también hay que ver que este tipo de moléculas son las que hacen más daño a los cultivos, para decirlo mejor caso, a los insectos. En este caso, las abejas son las encargadas de polinizar el 85% de los cultivos que son consumidos por los seres humanos, ¿verdad? Bueno, y seguimos calentando cabina acá en La Cabuya y estamos conversando sobre las posibles implicaciones e impactos negativos que tendría la implementación del reglamento sobre insumos agrícolas que propuso el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y recién escuchábamos a Clis Umaña, quien nos hablaba sobre todas las afectaciones que tendría el uso de tantos agroquímicos sobre las abejas que son fundamentales en los ecosistemas. Sobre este tema nos queda pendiente pues entonces hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál proceso sigue ahora para determinar si este reglamento entra en vigencia o se rechaza? Y más importante aún, ¿cómo podemos informarnos más sobre este tema y apoyar la lucha de los sectores que se oponen al uso intensivo de agrovenenos? Vamos a escuchar nuevamente a Clis Umaña de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y a Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Este reglamento está en una etapa de audiencia pública, o sea, se envió a la ciudadanía para que ellos expresen sus pros y sus contras. Y luego, de acuerdo a todas estas exposiciones, ya las autoridades competentes estarían evaluando si se modifica, si se retira o si se sigue, ¿verdad? Pero desde la sociedad civil y desde la academia, nosotros estamos pidiendo que se revise este documento, ¿verdad? Que sea un reglamento más balanceado desde la parte ambiental y no solamente hacia la parte comercial y hacia la parte lucrativa, ¿verdad? Porque estamos hablando de que las importaciones de plaguicidas en un año son de más de 400 millones de dólares, ¿verdad? Y de eso se formulan millones de kilogramos de litros de plaguicidas que al final están envenenando nuestros recursos y están enfermando crónicamente a nuestra población, ¿verdad? No, para nadie es un secreto que cada día son más las enfermedades crónicas, tipo asma, tipo cánceres, tipo, o sea, en general enfermedades crónicas que en mucha medida son producidas por sustancias químicas que no tienen nada que estar haciendo en el ambiente. Bueno, para que este reglamento entre en vigencia, considero que se tienen que tomar en cuenta las autoridades pertinentes de la aprobación de ese registro, es tomar en consideración las observaciones que estamos haciendo las personas ambientalistas a los que nos dedicamos a una producción más sostenible, ya que son puntos bastante claros, ¿verdad?, en donde nosotros tampoco queremos afectar el desarrollo del país, pero sí queremos fomentar de que la producción en Costa Rica dé un giro. Si digamos, estamos vendiendo Costa Rica como un país verde, tenemos que tener prácticas agrícolas, agropecuarias, amigables con el ambiente. Bueno, hay varias organizaciones muy serias, llámese ambientalistas o llámese académicas, que han tenido algunas informaciones, sobre todo en redes sociales. Ahí les pueden buscar, por ejemplo, Bloque Verde, el Movimiento Ambientalista Costarricense, FECON, tienen páginas en Facebook especialmente donde están dando informaciones. El IRED también tiene una página donde se expresa sobre la parte de impactos ambientales que tienen los plaguicidas. Y en general, o sea, este reglamento propuesto fue publicado en la Gaceta, esperando una respuesta de la ciudadanía, que la pueden hacer ante las autoridades del Ministerio de Agricultura directamente con una carta al señor ministro o con un fax o un correo electrónico a él. Ya saben entonces, a seguir informándonos sobre este tema en el Facebook de Bloque Verde o en el sitio web www.iret.com. .una.ac.cr. Y como mencionaba Fernando Ramírez, este reglamento está actualmente en proceso de una consulta pública, así que toda la ciudadanía, como usted, puede enviar sus preocupaciones y su posición respecto a este reglamento escribiendo al correo faraus@mag.go.cr o llamando directamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería al 2231-2344. Y recordemos que es nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos opinar sobre estas decisiones tan importantes que nos afectarían la vida a todas y todos. Bueno, y ya saben, a seguir escribiendo entonces sobre nuestras preocupaciones respecto al reglamento a faraus@mag.go.cr. Para que lo anoten todas y todos, y también podemos llamar al teléfono 2231-2344 para que nos manifestemos en descontento con estas decisiones. Y precisamente desde la Cabuya nos manifestamos en este espacio abiertamente en contra del uso intensivo de agrovenenos que matan la vida, que envenenan nuestras fuentes de agua y que ya lo han venido haciendo en los últimos años, que envenenan la tierra y lo que comemos y por ende nos están envenenando a nosotras, a todas y todos. Nos están matando y no podemos permitir que eso se siga dando. Así que recordemos, hay muchas alternativas de producción agrícola sin uso excesivo de estos químicos y los esfuerzos del gobierno deberían orientarse a promover alternativas sostenibles que sean amigables con el medio ambiente y con la salud humana. Así es, el día de hoy pudimos escuchar voces de expertos o personas que estudian el tema y están directamente relacionadas sobre todo con las causas y con los estudios internacionales. Usted tiene más preguntas, yo creo que no tiene que ir muy lejos. Cerca de su barrio falta el agua, cerca de su barrio el agua está contaminada o los productos que usted está comiendo saben raro o le provocan enfermedades. Esto no está muy lejos. Está en nuestros barrios, está en nuestro país y está en los platos de comida, pues, que día a día creemos nos nutren y por ahí nos envenenan. Así que tenemos que informarnos más. Continuamos el día de hoy con más temas en La Cabuya. Y en La Cabuya, conmemorando que ya han pasado más de 3 años del asesinato del ambientalista Jairo Mora, queremos recordar la importancia de la lucha contra la impunidad y también la urgente protección de las personas que están cuidando nuestro país. Así que escucharemos a Yaco con este tema dedicado a Jairo Mora que se llama Playa Roja. Ajá, ahí va nadando hacia la playa un animalito noble y bonito. Ahí va con su caparazón, una vieja especie en peligro de extinción. Camina por la arena, cava su nido, pa' que venga un cabrón a robar. probar su contenido. Contenido que termina en la cocina de una cantina del que vende cocaína. Echan los huevitos en su saco, ya no son tortugas, ahora son afrodisíacos. Con chile y limón, saladito y picantón, esperan tener una mejor erección. Con buena sangrita y un trago de ron, sangrita le costó a un ser humano el limón. Su pecado defender el medio ambiente, su condena a todo el mundo indiferente. Un accidente se dijo en CNN. El gobierno declara lo que les conviene. Le venden ecoturismo a los turistas y ni siquiera protegen a los conservacionistas. Amenazado por los narcos del Caribe, a Jairo lo mataron, pero su legado vive. Con cada huevo que consumas de inmediato, te conviertes en cómplice de su asesinato. Playa Roja. Una tortuga buena gente. Ahí va la baula, ahí va el carey. No saben que en la orilla hay gente que le lleva ley. Deposita a sus crías por el litoral, que paran en la barra de un bar de la capital. 20 ejemplares en la soda del mercado, con naranja agria y apio picado. A filo de navaja, con chopo y machete, matan a las tortugas y a quien se entromete. Y nada de apoyo gubernamental, ya yo no sé aquí quién es más criminal. Si el huevero, el traficante o casa presidencial, a fin de cuentas parece que son tal para cual. Le comen gallina al negocio de la coca, o al rato quién sabe si al grito les toca. ¿Qué medio ambiente ni qué medio ambiente? Si de cuello y corbata se visten los delincuentes y la playa les vale gorro. Lo importante es la divisa en sus cuentas de ahorro. A los ambientalistas le cierran el paso y así muchos proyectos terminan en fracaso. Ahí va la tortuguita sin saber qué pasará, porque su amigo de Moín en la playa ya no está. Playa Roja. Negra noche. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La alegre rebeldía desde las comunidades.

Leo, y a pesar de la importancia que tiene esta comisión, actualmente está atravesando por una preocupante crisis financiera y al día de hoy compromete incluso su capacidad administrativa para trabajar en los casos de violaciones a los derechos humanos en nuestros países. Vamos a escuchar ahora a Larisa Arroyo, quien es abogada, defensora de derechos humanos y parte de la Asociación Ciudadana Acceder. Ella nos explica las implicaciones de esta crisis para quienes habitamos el continente y qué podemos hacer para contribuir a las posibles soluciones. Bueno, mi nombre es Larisa Arroyo Navarrete, soy abogada de la Asociación Ciudadana Acceder, Acción Estratégica por los Derechos Humanos. El problema que está teniendo actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que es un sistema que se sostiene a partir de aportes, o en principio se debería sostener a partir de aportes, por supuesto, de los países que integran el sistema interamericano, ¿verdad? Y algunas veces también reciben apoyo de otros donantes, incluso de países que no hacen parte del sistema, ¿verdad? Un poco como para promover la justicia en las Américas. No obstante, los aportes que han hecho los países en los últimos años han sido realmente raquíticos. O sea, lo que ha significado realmente ha sido depender de donantes externos, ¿verdad? Los países no han asumido sus responsabilidades para sostener el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, hace unos días la Comisión Interamericana sacó un comunicado aclarando que si eso seguía así, simple y sencillamente la Comisión iba a cesar al menos el 40% de sus funciones, iba a tener que despedir al 40% de su personal, a quienes se les terminaba el contrato, y eso tiene implicaciones gravísimas. Según tengo entendido por noticias que se han venido publicando, Costa Rica ha aportado en los últimos 5 años 8 millones de colones, que es nada, ¿verdad? Particularmente ahora que se está tratando de apelar al sistema interamericano con el tema del derecho al nombre y el reconocimiento de derechos patrimoniales de las uniones de personas del mismo sexo. Hay una diferencia entre la Comisión y la Corte, sin duda alguna, quien está en crisis es la Comisión. No obstante, para llegar a la Corte no se puede llegar sin pasar por la Comisión. Entonces lo que estamos haciendo es, de alguna forma, crear una barrera para no poder acceder a la justicia ante la entidad jerárquica que sería la Corte Americana. Bueno, una forma de contribuir a esta situación que es deplorable, que es de urgente atención, es, bueno, en Costa Rica, ¿verdad?, dirigirse directamente al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para exigirle que se saque una partida para aportar al mantenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto también hemos tenido diputados que se han caracterizado por ser antiderechos, ser fundamentalistas y estar en contra de todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que han criticado los aportes que se le puedan hacer a la Comisión Interamericana. Y eso nos deja muy claro. La Comisión tiene un rol, es proteger los derechos humanos. Y si Costa Rica no aporta económicamente como Estado, es decir, bajo la cabeza de Guillermo Solís, pues simple y sencillamente lo que estamos diciendo es que no respetamos los derechos humanos y no estamos comprometidos con los derechos humanos. No podemos hablar de paz, de libertad, de justicia, si no hay derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las acciones directas que podemos tener desde la ciudadanía es exigirle directamente a este gobierno que sean esos aportes a la Comisión Interamericana para cumplir con su mandato y sus funciones básicas y que no vayan a cerrar, como lo habían informado, que sería como última fecha el 31 de julio de este año. El 2 de junio de 1975, 150 mujeres trabajadoras sexuales ocuparon una iglesia en Francia para exigir el cese a la violencia policial en su contra. Eso, un toque. ¿Eso cuándo fue? El 2 de junio de 1975. En Francia, en una iglesia. Exactamente. Mujeres trabajadoras sexuales, prostitutas, digamos. Exacto. ¿Se imagina eso en Costa Rica? Estamos en el 2016, eso no ha pasado en Costa Rica. Es una buena sugerencia, pero bueno, perdón. Continúo. Estas mujeres resistieron durante una semana y fueron violentamente reprimidas, logrando con su huelga el reconocimiento por primera vez de sus derechos humanos. Bueno, y actualmente en todo el mundo las trabajadoras sexuales reivindican el 2 de junio como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, un día para recordar a la sociedad que las trabajadoras sexuales son mujeres libres y con derechos. Pero también esta es una fecha para recordar que muchas situaciones de violencia y discriminación siguen afectando sus vidas y su trabajo. En el marco de esta fecha, el pasado jueves 2 de junio, las compañeras de la asociación La Sala presentaron el borrador del proyecto de ley sobre trabajo sexual. Vamos a escuchar en qué consiste este proyecto y cuál es su importancia. Mi nombre es Nubia Ordóñez, yo represento a la organización La Sala. Somos mujeres trabajadoras sexuales que estamos organizadas y luchando por nuestros derechos. Bueno, hace 22 años que existimos, hace 22 años fue que nos empezamos a organizar, a juntar y a organizar. Y bueno, en ese tiempo al principio hablábamos mucho de lo que era la salud nuestra, las enfermedades de transmisión sexual. Luego empezamos a ver la necesidad de empezar a defender nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Como mujeres trabajadoras sexuales. Es ahí donde nace el presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que aparezcamos en algún documento, porque no aparecemos, aparece el proxeneta, pero no aparecemos nosotras como mujeres trabajadoras sexuales. Y este proyecto es para las personas que ejercen el trabajo sexual. Ahí va incluidas las compañeras trans, los hombres que ejercen el trabajo sexual y las mujeres trabajadoras sexuales. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Mi nombre es Jovet Barrantes, trabajo en la Asociación Las Alas. Bueno, hoy estamos en el Salón Benemérito de la Asamblea Legislativa porque vamos a presentar el borrador del proyecto de ley, donde estamos pidiendo las cosas para las mujeres, respeto hacia su integridad como mujer, derechos a la salud, que no somos mujeres de la cintura para abajo, el derecho al seguro social, derecho a una pensión cuando ya estén grandes, derecho a una casa digna. Bueno, mi nombre es Jacqueline Blanco Rodríguez, yo pertenezco a la Asociación La Sala y soy vicepresidenta, soy parte de la Junta Directiva. Con este proyecto ahí, nosotros lo que queremos conseguir es que apoyen a las trabajadoras sexuales, que a nosotros como institución, La Sala, que nos apoyen, porque nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, porque en sí nosotros no tenemos beneficios para nada. Entonces con el proyecto ahí esperamos de que las beneficien a ellas, que les den su derecho, que las valoren como son y que les den su lugar, porque por ser trabajadora sexual no significa que somos más o menos que otras personas, no, somos iguales, todas somos mujeres. Que el hecho de que seamos trabajadoras sexuales no quiera decir que no somos mujeres, porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos abuelas, somos tías y somos amigas también, entonces que necesitamos derechos como cualquier mujer que esté en su trabajo, que esté en su casa, somos mujeres también. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y se viene Agenda Cabullera de la semana. Y para las personas a las que les gusta el buen cine, les contamos que desde el pasado miércoles 1 de junio empezó la muestra de cine latinoamericano contemporáneo, la cual va a estar hasta el próximo viernes 10 de junio, así que aprovechar porque va a estar todos los días a las 8:30 de la noche en el Cine Magali. Ojo que las entradas se pueden conseguir incluso 24 horas antes de la exhibición de cada película. Y estas entradas se recogen también ahí mismo en la boletería del Cine Magali, que está ubicado, para quienes no saben, en el barrio La California, frente al observatorio en San José Centro. La entrada para todas estas funciones es totalmente gratuita, así que aprovechar. Queremos compartirles también una invitación para el estudiantado de la UCR que está siendo convocado para la Asamblea Estudiantil Ampliada el lunes 6 de junio a la 1 p.m. en la Plaza 24 de Abril en la sede de Rodrigo Facio acá en San José. Esto es en el marco de la negociación del sexto convenio del Fondo Estudiantil de Educación Superior y como parte de los acuerdos del Plan Escalonado de Lucha por la Defensa de Presupuesto Universitario. La Asamblea Estudiantil Ampliada será para discutir y tomar posturas en torno a esta coyuntura. Y el lunes 6 de junio, en la sala multiusos de la Escuela de Estudios Generales, a las 6 de la tarde, será la conferencia sobre el conflicto árabe-israelí, balances y perspectivas geopolíticas. Estará el embajador del Estado palestino ante la ONU, el doctor Riyad Mansour, que fue embajador en Costa Rica entre el 2008 y 2009. Esta actividad es organizada por el programa de posgrado en filosofía de la Universidad de Costa Rica. Y ya con esto nos despedimos de La Cabuya. Un abrazo a toda la gente que nos escucha y a toda la gente que sigue luchando y que está en resistencia contra este sistema que nos quiere apagar la alegría, pero nosotras y nosotros seguimos en pie. Y bueno, les queremos compartir nuestros contactos una vez más. Nuestro correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org para que nos escriban todo lo que quieran a ese correo y que por favor también escriban, nos reporten sintonía a través de WhatsApp, a través del número 83 05 37 77 83 05 37 77. Y antes de irnos, queremos agradecer a todos los aportes a todos estos espacios de comunicación y a los compañeros Naila Carvajal, a Steven Solórzano y a MC Marcus en los controles el día de hoy aquí en La Cabuya, que es una familia que poco a poco va creciendo. Nos encontramos los sábados a las 11 de la mañana aquí por los 107.1 FM de Radio Actual, pero también en vocesnuestras.org. Hasta pronto, gente, nos escuchamos. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.